Así que bueno, hoy empezamos con la primera charla que de seguridad vial para docentes y docentes en formación. La Agencia Nacional está implementando un nuevo sistema, como pudieron ver ustedes recién ahí, de no empezar a educar sino como conductores, sino desde el inicio de una persona, desde niño, ya desde que se empieza a manejar en la vía pública solo. Así que bueno, hicimos todas las gestiones con la agencia, bueno, así que arrancamos acá en el Colegio Estrada, con una gran convocatoria del día de ayer y el día de hoy, bueno, así que esperemos seguir adelante con esto. Bueno, la charla se está dando ahora, bueno, la mayoría ahora son docentes en formación, tanto para nivel inicial como primario. De la parte social se está implementando, ¿no?, cómo cuidar el espacio público, cómo manejarse en la vía pública, cómo manejarse como peatones, una vez que después van avanzando el crecimiento de la persona, de pasa de ser peatón a ser ciclista a partir de los 12 años, del conductor de moto hasta llegar al conductor del vehículo. El consumo de alcohol se está tocando, el consumo de drogas. Ahora la siniestralidad vial en los últimos 3 años tuvo un incremento muy grande con el uso del celular. Ya pasó a ser el más importante de las causas por siniestros viales, el uso del celular. Ya dejó de ser el alcohol o el exceso de velocidad. Ahora el uso del celular. Se hizo un estudio, dicen que el uso del celular, la distracción equivale a 1,3 grados de alcohol por sangre, lo que distrae el uso del celular. Aproximadamente un auto a 60 kilómetros y vos contestando un mensaje tenés entre 130 a 200 metros que vos manejás a ciegas. Por eso se está llevando a cabo acá. Y bueno, y el uso del casco en las localidades, que uno de cada 10 usa casco. Empezamos ahora todo lo que es los docentes en formación. Estamos haciendo la gestión en octubre o noviembre de que vengan de vuelta. Para el año que viene queremos hacer que los docentes sea por puntaje para tener una mayor convocatoria y a su vez el docente tenga otro tipo de medios para hacerlo, enseñarle a los chicos. También se solicitó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial folletería, que bueno, en el transcurso del año los folletos nos van a mandar, ya me lo confirmaron ayer, así que bueno, el Consejo Escolar va a estar repartiendo en todos los institutos educativos los folletos de seguridad vial. Bueno, estuvimos hablando con Emilio Contreras, que es el secretario de Gobierno, empezar a implementar otra forma, así como lo venía haciendo la agencia, porque los educadores, los chicos, se educan con el ejemplo, como pudieron escuchar acá en la charla. Aprovechamos que el colegio tiene una gran convocatoria de futuros docentes, bueno, nos pareció muy importante, bueno, hablamos con Simón lo aceptó, hablamos con la Dirección General de Escuela, Consejo Escolar, bueno, tuvimos la aceptación de todo, bueno, así que iniciamos acá. Se dio una charla también para alumnos en edad de que puedan sacar la licencia de conducir, también explicándole del exceso de alcohol, el uso del celular, tienen una edad ya que son adolescentes, desde ellos mismos empezar a educar con el ejemplo.